Esa es mi gente que está presente, de cuerpo y alma con lo esencial, que con la escucha le es suficiente pa' conectarse con lo demás. Rotativa Roja es un parte informativo giratorio. Rotan las voces, las miradas de manera colectiva. Un disparate. Avanza esta rotativa roja de día lunes 6 de mayo de 2024, nuestros primerísimos programas en estos formatos semanales que nos encontramos y que repasamos temas de allá y de acullá, pero sobre todo de acá, de Punilla. Así que con Juli se nos ocurrió, como se viene una especie de aniversario que en realidad nos hace pensar, ¿no? Es como respecto a Autovía, por supuesto, pero que nos lleva a pensar en tratar de actualizar también, en ver dónde están las disputas y las tensiones actualmente, no dejar de pasar por alto aquel atropello que se cumple aniversario. Nos referimos al desalojo de la Campe, al famoso desalojo de la Campe, pero tratar de pensar un poco Autovía hoy por hoy, ¿no? Y tenemos a la compañera Euge, que está compartiéndonos, que nos va a compartir su voz, su experiencia, sus reflexiones y también de lo que se viene construyendo colectivamente con este evento, con que se viene y con lo que estamos construyendo y la memoria de lo que fue el desalojo de la Autovía. Para quienes no conocen, no saben, desde el 2018-2019 en el Valle de Punilla se vienen trabajando las asambleas ambientales en la lucha contra la Autovía de Punilla. Por la licitación se hicieron audiencias públicas en donde el pueblo se manifestó claramente con un no hacia todo lo que trae y trajo la Autovía. Y en el 2022 hubo un acampe en la ruta que daba para el lado de la Pampa de Olaén, donde se iba un obrador en el que era una parte atravesaba una parte de la autovía. Y el 10 de mayo hubo un brutal desalojo de ese acampe, donde varias de las compas de acá del territorio sufrieron violencia institucional por parte de la policía, persecución, y luego eso también llevó a hacer denuncias, imputaciones, bueno. Y una serie de cosas que siguió la lucha y sigue, y acá tenemos la voz de una de ellas, de la compañera. Euge, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Ahí se escucha mejor. Ahí estamos, sí, perfecto. Y veníamos hablando de eso, que el viernes se cumplen 2 años de ese desalojo y pensándonos en clave, no solo como recordarlo como un acontecimiento, sino qué es lo que nos podés compartir vos acerca de esa fecha que se viene. Sí, bueno, el 10 se cumplen 2 años de ese desalojo, del acampe que se instaló ahí en la zona de Molinari, que de la ruta 38 será más o menos 1 kilómetro aproximadamente. Un poco ahí como lo que vos contabas, que venimos con esta lucha desde el 2017, que se inicia con esto del puente que está de la Sota. Y bueno, y ese acampe que fue desalojado con el uso del terrorismo de Estado a las 3:40 de la madrugada. Y bueno, la intención es recordar la fecha, pero no como una fecha aislada o como un hecho aislado, ni siquiera como algo que nos pasó a las personas que estuvimos esa noche en el acampe y que sufrimos el desalojo, sino también para vincularlo, ¿no?, con todas las otras luchas que hay en los territorios, luchas que vienen, bueno, pidiendo ser parte de las decisiones que se toman en los territorios que habitamos. Lo que estamos viviendo son situaciones en que los gobiernos deciden sobre los lugares que habitamos, deciden sobre nuestras vidas y no nos permiten ser escuchadas. Y recordar esa fecha también en relación a todo lo que fue la lucha, ¿no? Que no solamente fue ese acampe, que incluso después cuando decidimos seguir yendo al territorio para hacer registros de lo que se estaba haciendo, de lo que se estaba destruyendo, toda información que se le fue incorporando al amparo. También es hacer memoria de que no fue que un día nos levantamos algunos locos y locas y decidimos hacer esas acciones, sino que recordar que la lucha viene desde el 2017, donde hicimos y pasamos por un montón de instancias, y reiteradamente el gobierno y todas las instituciones no nos escucharon, nos cerraron la puerta, incluso la justicia. O sea, hoy tenemos un amparo que está desde el 2017, no tiene respuesta, esta obra ya avanzó, está destruyendo el territorio, no está impactando en nuestras vidas. Y bueno, y nos quedó poner el cuerpo. Cuando se instala ese primer obrador ahí en Molinari, bueno, no sé, fue la última cosa que nos quedaba, que era poner el cuerpo para defender el territorio. Y bueno, y hay una relación también de esta lucha, que es lo que queremos hacer también, hacer memoria, para recordar, para la memoria es nuestra identidad, de dónde venimos, qué hicimos, cómo era el valle, qué pasó, de qué manera se instaló esto y bueno, y lo que nos implica para el presente, ¿no? No olvidar nada de lo vivido, y incluso en la situación que estamos viviendo en el país, ¿no? Está avasallando todos nuestros derechos, todo lo ganado. Entonces es muy importante la memoria de lo que venimos viviendo. Euge, buenas tardes, te saluda Martín también acá en la mesa. Y contanos un poco de ese presente, de cómo actualizamos al que escucha del otro lado, esto que tal vez tiene las instancias estas de aniversarios, de incluso de etapas, de lo que fue la pelea con la autovía, y más allá del amparo que mencionabas, ¿en qué contexto encuentra hoy a la gente de este lado en el valle y las cosas y las, digamos, las afrontas que vienen de Córdoba? Y bueno, hoy con respecto a la autovía, puntualmente está... ya está prácticamente el tramo hasta Molinari, está casi totalmente completo. No han inaugurado la última parte que va desde Viale hasta Molinari, pero está casi ejecutada, no podría decir un porcentaje exacto, pero bueno, prácticamente ya está. Después está la siguiente etapa desde Molinari a La Cumbre, que eso tiene licencia ambiental, pero no tiene la licitación. Y después está lo del amparo, que como dije, sigue sin resolverse, o sea que la amenaza en el valle sigue estando para lo que es la zona de Casa Grande, que es donde continuaría. Y bueno, y nos interpela también de nuevo como pueblo para ver qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a defendernos ante este desastre? Que ya hoy tenemos las consecuencias en esta otra zona donde ya se inauguró. Yo vivo en San Roque, está claro cómo esta obra pasa, solamente pretendía pasar por encima de los pueblos. Uh-huh. No hay un vínculo con la poder entrar, salir de la ruta, o sea... lo que viene generando para quienes habitamos el lugar, la verdad que es muy triste, es desgarrador, del desastre que se ve, el impacto que ha tenido esta mega obra, y bueno, y el pensar si esto continúa, el desastre que va a ser para el valle en su totalidad. Así que nos interpela para eso, ¿no? Para ver qué vamos a hacer de ahora en adelante en base a justamente a lo vivido, a lo que nos pasó, a lo que intentamos hacer para defender el lugar. ¿Cómo está pensado el aniversario del desalojo? ¿Qué actividades o postas tiene ese día para ustedes? ¿O para esos días se van a hacer actividades? La idea es el mismo 10, hacer un pequeño recordatorio en el lugar, en el Puente de la Candelaria, como un lugar que, si bien la obra ha afectado desde San Roque, también a Viale, a Santa María y Cosquín, la idea de hacerlo ahí es porque, bueno, fue el punto donde se produce la acampe, la instalación del primer obrador, el comienzo de la destrucción. Ese Puente de la Candelaria también nos trae la semana siguiente del desalojo, un momento de resistencia donde pedíamos circular y donde la policía golpeó fuertemente a varias compañeras, a una de ellas la dejó bastante mal de salud, se llevaron a otra compañera presa, fueron los lugares donde se cortó la ruta cuando teníamos la amenaza de la policía en el acampe, e incluso es bueno, el punto donde se pretende continuar esta obra. Pensamos ese día hacer plantar un árbol y poner unas placas como recordatorio de esto que se vivió. Y después el 18 hacer una jornada más extendida donde compartir, bueno, va a haber música, compartir algo para comer. Habíamos pensado algo de almuerzo, pero estamos ahí viendo de articular con otra actividad que hay en el valle, así que va a ser algo más de compartir tipo merienda, hacer feria, donde el día sea no solamente recordar, sino también fortalecer y poder organizar otras formas de vida que nos estamos planteando. Y poder también organizarse, ¿no? Tomar el 18 como una experiencia, como un momento de encuentro nuevamente, de asamblea, de reunión, de juntada, de organización, ¿no? En el territorio mismo. Tal cual, también es, sí, también es recomponernos, porque esto nos ha golpeado muchísimo. No solamente afectó a las personas que estuvimos como más directamente golpeadas por la policía y amenazadas, ¿no? Y viviendo eso, sino también recomponer lo que han vivido familias con ser desalojadas de su vivienda y con lo que vivimos todos en el valle, ¿no? Esto es una herida muy grande que tenemos. Entonces, la idea también es eso, el encuentro, el abrazo, saber cómo estamos y el repensarnos para ver cómo continuar. Qué interesante que también durante el año hubo esos abrazos al yuspe, ¿no? Como parte del territorio, y poder encontrarnos hoy en este otro lugar significativo también, que es el puente donde vivimos esa represión brutal sobre nuestras cuerpos, ¿no? También esa violencia hacia las mujeres, que doble violencia, ¿no? Que también vivimos al poner el cuerpo en las calles, porque eso también fue parte de ese desalojo, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos? Sí, claramente lo que vivimos las mujeres en estas situaciones son doblemente peor, porque, bueno, lo que nos sucede a las mujeres en estas luchas, no solamente que te puedan golpear, sino que también el manoseo por parte de la policía, la brutalidad. Nosotros, de hecho, cuando con el desalojo hicimos hicimos denuncias de violencia de género, porque la mayoría eran policías agarrándonos a nosotras, que éramos la mayoría mujeres. Incluso a una de las chicas la quisieron subir a un auto particular en medio de la oscuridad. Todo eso que se vivió, nosotras hicimos esa denuncia de violencia de género y la Fiscalía de Cosquín la desestimaron, como que, bueno, no les dan curso a nuestros reclamos, y en mi caso, que está en Carlos Paz, el juez me la rechazó, tuve que apelar a Córdoba, bueno, toda una serie de cosas y sin respuesta, ¿no? Seguimos sin respuesta. De hecho, la investigación de ese desalojo, que la fiscal dice que ella no dio la orden, también está en investigación, pero frenado, no nos reciben para ser querellantes, y donde está toda involucrada la policía, la misma policía, ¿no? Que está que fue culpable o está involucrada en el caso de Cecilia Basalúa, y la misma fiscal. No, todo, la verdad que uno se encuentra con todo este panorama perverso. Ante tanta experiencia que hemos vivido, poder encontrarnos este 18 es indispensable. Si querés volver a repetir la invitación para que quede para toda la audiencia. El 10 nos vamos a estar juntando a las 11:30 ahí en el Puente de la Candelaria. Va a ser un evento cortito, pero muy simbólico, muy fuerte, porque también la idea es darnos un abrazo en ese día y quienes se sientan convocadas para ir, va a ser ese reencuentro. Y el 18 va a ser a partir de las 2 de la tarde, más o menos. Bueno. El sábado 18, también en el Puente de la Candelaria. En Molinari. Que ahí es donde era el ex, claro, en Molinari, donde estaba el ex peaje ahí. En esa parte. Bueno, muchas gracias, compañera, te abrazo, te agradezco por tus palabras, por tu presencia, por poner el cuerpo, por estar firme en la lucha, y nos vemos ahí en la lucha siempre.